propuestas musicales, estamos con nuestra querida Wendy Hermosa, quien hace de la música ese expresionismo del lenguaje por medio de la danza. Hola, mi Wendy, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. Sí, porque cantar, nada. Muy buenos días, amigos, amigas, qué alegría tenerles aquí con nosotros, porque ustedes están aquí y yo estoy donde ustedes, aunque ustedes no lo crean. Eso sonó muy cantimplesco en realidad, genialidad de tu parte. Es que es domingo, o sea, los domingos es para ser feliz. Sí, iniciamos la semana con toda esta algarabía, con todo este, no sé cómo decirlo, sin sabores, pero que te dejan muchas satisfacciones. ¿Sabes? ¿Y sabes qué también es? Dime. Que se nos viene una fiesta súper importante, sí. Pues. Se siente ¡sí! El sol canicular quemando nuestras lindas cabecitas y el polvo levantándose. Llegó verano, llegó el sol. Y hablando de verano, un saludo para nuestro amigo Carlos Sánchez Montoya, pero esa es otra historia, ya les contaré, porque algo también se viene con los amigos de Radio Zombie, así que pilas, gente, también en Radio Zombie, presten la atención a esta nueva frecuencia online, porque tenemos muchas novedades en conjunto con nuestros amigos de Radio Zombie y FM, ¿no? Esa te la desayunaste ahorita, ¿no? Ni la sabía. Ah, sí, me dejaste así. Oh, por Dios. Pero veo que no estás solita en cabina. Claro. A los tiempos alguien nos viene a saludar, alguien que nos vino trayendo un estudio de investigación bastante interesante hace ratón, Miguelito, pero ahora nos vienes ¿con qué nos vienes a aportar este día? Solo con compañía y buena conversa y buena plática como es entre amigos. Isa, qué gusto saludarte a los tiempos, mi hermano. ¿Cómo has pasado? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto acompañarles en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, pues hoy les traemos un tema súper importante, que es sobre la danza. Es el más hermoso arte, aparte de la música y aparte de muchos de los 7 artes. Entonces, aquí estoy, un gusto acompañarles y, bueno, pues, empezar. Y hoy nos vamos a poner artísticos, mi Franklin, porque vamos a tener arte callejero. Por ahí nos van a estar visitando igual otros artistas bastante interesantes, ¿no? Así es. Y también el Isaac, que nos va a hablar algo de danza. ¿Qué más? A ver, dime tú, ¿qué más podemos pedir el día domingo? Pues es un programa completito. ¿Se dan cuenta? Esa voz de locutor de radio de los años 60, 70, 80, esta vez nos acompaña en esa voz joven y melodiosa de Isaac. O sea, es una vocesaza en este amigo que nos acompañó. ¿Qué ibas a decir? En ese cuerpito. No, es que luego ya iba a sonar como que no vale, no ha de valer que sea así, ¿no? Luego ya la Cordicom nos estará escuchando y ya vendrán sus respectivas sanciones. Señores de la Cordicom, no les tenemos miedos, aquí nos respetamos la ley del uno por uno. No nos importa su ley del uno por uno, porque como ¿por qué no nos importa, Wendy? Porque tenemos buena música. ¿Y cómo es la buena música? La música ecuatoriana, la música producida aquí, lo nacional, lo nuestro. Así es, así que aquí vamos a pasar el 99.9% de música hecha en el Ecuador. Así que, señores de la Cordicom, no le tenemos miedo a su famosa ley de comunicación en el uno por uno. Bueno, no le tenemos miedo a la ley porque tampoco le infringimos, ¿no? Se vienen cosas bastante interesantes. La Casa de la Cultura, nuestra querida casa, esta linda casa, se está poniendo cada vez más hermosa, más alhaja, ¿no? Con todos esos arreglos de la fachada, que se está viendo muy bonita por fuera, y por dentro está quedando muy óptima. No sé si han tenido la oportunidad de entrar hacia los teatros por adentro, Wendy o Isaac. Yo no, mi Franklin, no he tenido la oportunidad. Bueno, hace un tiempo pude entrar, pero todavía estaba todo hecho un desastre, recién sacándose las cosas y todo. Y aquí en la radio también, aquí afuera nomás estamos en remodelación, pero eso da buenos augurios, parece que algo chévere está por venir. Así es, entonces nuestra Casa de la Cultura se está poniendo más bonita, le están no solo lavando la cara, sino mejorándole también por dentro, porque vamos a ser un poquito crudos y realistas. En nuestra querida Casa de la Cultura, esta casa bonita hecha para el arte, hecha para las diversidades culturales, no era una casa completamente incluyente, ya que no tenías todos los accesos, por decirlo así, para las personas con capacidades especiales, que estén en silla de ruedas y todo eso. No disponíamos de eso en realidad, ¿verdad o mentira? O sea, ahorita que me pongo a pensar, tienes razón. Habían uno que otro espacio, creo. Rampas y todo eso, pero no era. Por ejemplo, si tú te ibas a Presidencia o Vicepresidencia, que funciona en la casona, esta se encuentra en el segundo piso, y hay más departamentos de la Casa de la Cultura que funcionan en el tercer piso. Son inaccesibles para las personas con silla de ruedas, ya que solo tienes gradas. Claro, tienes razón. Pues ya van a poner los ascensores. Ah, qué chévere. Ya, igual para poder acceder a los teatros que se encuentran aquí en el edificio de los espejos, tanto al Triciclo como al Alfredo. Sí, para acceder a estos teatros que se encuentran aquí en el segundo y tercer piso de la Casa de la Cultura, tampoco podías hacerlos porque tienes graderíos para subir, obviamente. Ah, sí, sí, de hecho ahorita que lo dices tienes razón, igual al coro, como decías. Así es, también al coro, pero ya van a poner los ascensores, que son parte de lo que nos hacía falta para hacer una casa completamente incluyente. Entonces, se vienen buenas cosas, vienen cosas espectaculares. Ahora, aquí entre nosotros, ¿qué creen que le haga falta a nuestra Casa de la Cultura? Rápidamente para irnos a un cortecito musical. ¿Qué será, pues? ¿Tú qué dices? Yo digo lo principal, el arte y la cultura. Nos ha hecho falta porque hemos extrañado que nuestros espacios estén llenos de propuestas artísticas y de públicos. Claro, más conciertos, más presentaciones de cualquier tipo de artes, sí, de ley, de ley. Ya. Uh-huh. Isaac, ¿tú qué crees que nos hace falta? Creo que igual presentaciones, más cultura, más teatro. Ya. Que lo de la calle se presente aquí en espacios como estos donde podemos disfrutar de la cultura, de nuestra cultura, obviamente. Y también, ¿por qué no ver espacios para mostrar la cultura de otros países, ¿no? Que también es muy, muy importante. Sí, que sea un poquito más asequible. Yo también. Que se dé apertura a todos los grupos que tengan una buena propuesta artística. Y, de hecho, que se llame. Que se haga... Convocatorias. Convocatorias. De pronto, no sé, seminarios, festivales. Talleres. Sería genial que la Casa de la Cultura organice un festival artístico. Sí, ya. Entonces, ¿qué te parece, mi buen, si nos vamos con buena musiquita, con algo espectacular o genial, que tal vez por ahí tengas alguna propuesta que de las que nos suelen aquí caracterizarnos a nuestro espacio? Claro, ¿te acuerdas que tuvimos unos amigos que vinieron desde hace mucho tiempo a presentarnos su disco? Te voy a dar una pista. Mujer de mi tierra, a ver, ¿a quién te suena? Oh, los amigos de Cantares del Viento. Claro que sí. Nos vinieron a promocionar su espacio de los sábados culturales que se realizan los segundos sábados de cada mes en la Basílica del Voto Nacional, ahí en el espacio exterior, ¿ah? Claro, ¿y te acuerdas de dónde venían? ¿De dónde venían? De aquí del viento, pues, de aquí de Quito. No, pues ellos vienen como su mujer, dice. Como su mujer. Ya te dije la respuesta. Ya. Como su canción lo dice. Y bueno, ya todos escucharon. De mujer, de las mujeres vienen ellos. Sí, desde el disco Mujer de mi Tierra escuchemos un tema. Aunque ya pasó el mes de las madres, escuchemos Madre de Cantares del Viento. Una madre siempre debe ser homenajeada. Sí, homenajeada. Siempre debe ser. No importa el mes. Claro que sí. Entonces disfrutemos de este temazo junto a los amigos de Cantares del Viento y mientras tanto sigan preparando el cafecito que volvemos en el Como Tú. Que alumbra mi existir, son tus ojos, pequeñas gotas de rocío que hacen florecer a mi corazón de dulce amor. Y es tu mirada, tu manantial de agua clara. Eres tú la felicidad y es tu sonrisa como el viento suave y fresco que suspira en el amanecer por mi amor. Madre, eres flor de primavera, eres tú montaña y luz. si es tu mirada un manantial de agua clara. Eres tú la felicidad y es tu sonrisa como el viento suave y fresco que suspira en el amanecer por tu amor. Madre, eres flor de primavera, eres tú montaña y luz. Continuamos en el Como Tú. Qué genial esta canción, bastante bacana de los... Oye, qué bacán esa palabra, bacán, qué bacán esa palabra. De los Cantares del Viento, madre. Y yo me pregunto, ¿por qué mucha de la música pensada en el Día de la Madre es tan triste, tan... llorona, tan de sufrimiento? No sé por qué, qué pasa a los hijos que quieren escribirles una canción con cariño a las madres. Así que a nuestros amigos músicos, por favor, canciones del Día de la Madre más alegres, más de amor, más de romance, pero de ese bonito que te hace sonreír, ¿sí o no? Sí, yo creo que es la conciencia. Conciencia, ¿no? Sí, ñaca, ñaca. Ajá. Sí, para mí que es eso, o sea, es el hecho de sentir que puedes darle más a tu madre, que es la persona que te dio la vida y gracias a ella estás aquí parado para bien o para mal. Así es. Y no hacerlo, o sea, estar consciente y hacerte de los ojos ciegos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, entonces son cuestiones más en este punto individualistas de cada músico, porque, o sea, ¿cachas esa canción de madre? ¿Por qué te has dado cuenta, vida mía? Algo así, que es de los Pimpinela. ¡Qué tristeza de canción! O sea, es muy... Sí, Franklin, no. No canto. Como cantante sigue locutando ya. Ah, sí. Oye, pero es que yo soy pésimo con la música. Yo toco el timbre y desentono. Así de fatal con la música, en serio. Para eso es bueno dejarles a las personas, a los profesionales. A los que sí saben. A los que sí saben. ¿Te acuerdas la cuña que teníamos de Navidad? El saludo navideño del Como Tú. El saludo navideño. Qué genial que es ese saludo. Eso sí saben, pues ellos nosotros sí. No. Ahora que la Ale, y un saludo para nuestra querida Ale, ya es parte del programa, pues ella nos podrá dar sus clases de música como una linda corista que es. Así es, y también podrá darnos de pronto un mini concierto por ahí, a ella que le encanta estar cantando en todo lado y en todo momento. Ya le dije que viniese con guitarra, pues la próxima vez, con guitarra y los amigos del coro, así que ya vamos a tener un pequeño recital por parte de ella y el resto de músicos. Entonces, tenemos un nuevo músico en el programa, entonces el Johnny ya no va a estar tan solo cuando traiga la guitarra, cuando regreses por más, Johnny, pilas que te están cerruchando el piso por ahí. No es cierto, Johnny, un saludo para Johnny y para la Ale, ajá, y al Johnnycito. Y a la estrellita con Natali. Ajá, la estrellita y su estrellita. Ajá, y su estrellita chiquita. Ahora sí, muchachos, cuéntenme, ¿qué tienen por ahí? Cuéntenme, qué fea palabra. Yo te cuento, mi Fran. Dime. Haciendo honor al Día de los Océanos que estamos... que pasamos recién, ¿verdad? Sí, el día miércoles o jueves fue exactamente una conmemoración de las tantas como conversábamos hace unos tiempos en un programa apócrifo de los que no pudo salir en el Como Tú, que no sé por qué necesitamos tantos días para reconocer el ambiente, reconocer el planeta, el día de la tierra, el día del agua, el día de esto, el día de este otro. O sea, somos tan cabezaduras, mil disculpas esa expresión, que necesitamos un día que nos recuerde que este planeta es único, irrepetible e irreparable. Y necesitamos que nos lo recuerden para cuidarlo. Me parece una atrocidad en realidad. Sí, lo que pasa es que creo que tenemos un poco de inconsciencia acerca de lo que en realidad tenemos. Y lo digo desde lo personal, o sea, no valoramos lo que tenemos o lo que hemos construido, sino siempre estamos tratando de valorar o de ver lo otro. Uh-huh. Y precisamente en ese sentido, algo que ha ayudado al desarrollo de la humanidad es poder conocer acerca de los otros mundos, los otros planetas, el universo en sí, pero no hemos desarrollado quizá la tecnología necesaria para explorar lo nuestro, y entre eso está no haber explorado cerca del 95% de las aguas que se encuentran en los océanos, y no solo las aguas, sino toda la flora y la fauna que se encuentra aquí adentro. Sí, ajá, entonces es bastante interesante de que nos hemos esmerado en idear formas más fáciles de matar a más personas con menos recursos, cuando buscamos que generemos más armas de destrucción masiva, y nos preocupamos muy poco en conocernos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea. Sí, y sabes que también me estaba buscando aquí algo acerca de, para investigar un poquito más de los océanos, ¿no? Y decía que no está explorado muchísimas cosas de estos espacios acuáticos, y tampoco se ha explorado cerca de 8 especies de delfines y ballenas, y además 7 cascadas submarinas que todavía no se sabe qué más están dentro de estas aguas. Oye, o sea que lo que se ve en Bob Esponja, que están en el fondo del mar y tienen un lago y tienen una playa donde ellos van, ¿es posible? O sea, hay agua dentro del agua, o sea, vertientes distintas de las vertientes del agua salada. Para que te digan que hay cascadas submarinas, yo supongo que sí, y Bob Esponja vive feliz. Oye, qué interesante, ¿eh? Esa sí no me la sabía. Para que vea. Esa es la Wendy, su trabajo investigativo. ¿Tú qué me tienes que contar, mi Franklin? A ver. Pues bueno, yo te cuento que básicamente de todo lo que nos rodea en este planeta, el 71% es agua. El 71% de todo lo que hay en la superficie de la Tierra, 71% es agua. Pero de este 71%, el 97% es agua salada, lo cual nos deja con un apenas 3% para el consumo de agua dulce para la humanidad. Entonces, con esto en mente, les digo, por favor, cuidemos el agüita, no la desperdiciemos, no la derrochemos, basta con esas duchas de 15, 20 minutos. Oirás, Franklin, oirás, por favor, porque eso es un derroche increíble. Y además de cuidar el agua dulce que tenemos, quizá la escasa agua dulce, no nos hemos enterado de una cosita. Ustedes y yo también pensamos que somos la especie mayoritaria en la vida humana. Pues déjenme decirle que no es así. Solo el 6% de vida humana representan las toda la diversidad de terrestre. De fauna terrestre. Ajá, fauna terrestre. El 94% de toda la vida humana representa lo que se encuentra en los océanos. Ah. Del planeta. Ah, vea, qué interesante. Y yo te tengo otra como para seguir en ese punto de los océanos. Todos los océanos están compuestos obviamente por agua marina, que su principal ingrediente son las sales, ¿ya? ¿Ya? Pero en un litro de agua de mar contiene 35 gramos de sales, distintas sales. O sea, lo que le da este sabor característico de agua salada no solo es porque tiene cloruro de sodio, ¿no? Entonces, entre esas otras sales también puede haber potasio, puede haber, inclusive varía dependiendo de la ubicación donde estés. O sea, el agua salada que tú tienes aquí en las orillas del mar ecuatoriano no es la misma que vas a encontrar, por decirte, en el mar Mediterráneo. Varían la constitución de estas sales dependiendo de donde te encuentres. Y el sabor también, incluso aquí en Quito, no sé si tendrá algo que ver la potabilización del agua o las tuberías, no sé, pero el sabor en ciertos sectores del agua de grifo de Quito es distinta. Yeah. Y te cuento que el Isaac también tiene que contarnos algo. A ver, Isaac. Y como dato curioso, puesto que no sabían que la superficie de la luna es más explorada incluso que la superficie marina. Eso nos indica que todos los esfuerzos que nosotros hacemos es por conquistar otros mundos, otros planetas, como decía la Gwen, y no nos preocupamos por averiguar cosas de nosotros mismos, de nuestra superficie marina, exactamente. ¿Te das cuenta? O sea, ya estamos buscando nuestra cápsula de escape para en caso de que ya dañemos tanto el planeta y no podamos habitarlo más, así que vamos a seguir explorando mundos. Y hablando de explorar mundos, mejor exploremos buena música, ¿les parece? A ver, mi Franklin, ¿qué nos tienes por ahí? A ver. Ya, verán, hay una queridísima amiga, se llama, su nombre real es Jimena Elizabeth Guillén, pero su nombre artístico es la Yora Pacha. Y hace un tiempito ella produjeron un trabajazo de La Ternura del Quichua, que se realizó aquí en la linda Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, donde compartió micrófonos con el señor Enrique Males, con Mariela Condo, entre otros artistas. Y de ese concierto de La Ternura del Quichua vamos a extraer un tema que lo interpreta nuestra queridísima Yurak Pacha, que nos debe la visita, por cierto. Hola, mi Yurak, por favor, ya es tiempo, desde hace un año te ando invitando. Escuchemos a Amapolita, una linda canción, la van a disfrutar. Harini shani, yo kaga saipi, yo kapuri.

estás escuchando como tú. Los hermanos Niño Naranjo decían, triste me voy, sin tu cariño triste me voy, con esta canción con una letra bastante sentida, bastante dulce, romántica y sufridora, pero con un ritmo así sabrosón, medio alegrón, o sea, como para entristecerte bailando, algo así, algo genial, ¿no? Y lo cual nos deja como experiencia la danza, ese mundo maravilloso del baile, del movimiento, de la expresión mediante mediante toda esa dulzura de representar sentimientos por medio del no estar quieto, de que los pies te piquen. Claro, y cuando te pican los pies, te pica también el corazón. Pero yo tengo una pregunta, mi Franklin. A ver, cuéntame. Tienes dos segundos, tres tienes, para decirme de quién siempre estamos hablando acerca de la agenda cultural, siempre les estamos invitando y así, a ver. Ah, oye, qué buena pregunta. Uno. Como que nunca me voy a acordar. Dos. De ¿perdiste? Lo siento, perdí. ¿Qué perdí? Bueno, pues, si no has escuchado, que dudo mucho, siempre estamos hablando y siempre estamos invitándoles a las personas a que vayan a ver los espectáculos de Humanizarte. Así es. Y para que las personas sepan, ¿a qué está invitando la Wendy siempre? ¿Qué será eso de Humanizarte? ¿Por qué siempre nos quiere llevar a la ronda? ¿Capaz que tiene algún convenio con la gente de ahí? Pues no. Ahora les trajimos a alguien que nos hable acerca del ballet andino Humanizarte. A ver, ¿quién estará por ahí? ¡Sorpresa! ¡Taratoto! Oye, Isaac, cuéntame, de entrada y golpe y porrazo, así como quien dice, entrando y cayendo, como se hace en el 40, ¿cómo es el mundo a la interna de Humanizarte, ese universo paralelo que está al costado del caminito, como dicen por ahí? Bueno, amigos, un gusto igual nuevamente estar por aquí. Bueno, Humanizarte es un grupo que ya lleva 25 años de trayectoria, es uno de los grupos fundadores de aquí de la danza nacional ecuatoriana, por supuesto, y está a la par del ballet Hachiwa. Humanizarte, bueno, se compone de varias cosas, de varios ritmos, pero principalmente lo que le caracteriza es el corazón que ponemos y que ponen también los bailarines en cada escena. Lo principal de Humanizarte es que manejamos danzas de poder, manejamos toda la estructura básica de un bailarín clásico, contemporáneo. Tenemos también técnicas muy buenas del ballet, de muchos ballets igual. Tenemos influencia mexicana, influencia nacional. Es verdaderamente un placer visual y también es estético. Bueno, Humanizarte es, no sé, es vida, es Ecuador. Humanizarte es corazón, es técnica, es puesta en el escenario, es colores, es diversión. Bueno, un sinfín de oportunidades para que las personas igual conozcan, nos disfruten y pasen a vernos también, ¿por qué no? Yeah. ¿Y cuántas personas actualmente están formando Humanizarte? Se diría que el elenco profesional está de unos 20 bailarines en escenario. Y tenemos una escuela de formación que, por cierto, también les invitamos de martes a jueves, de 4:30 hasta las 5:30, para que todas las personas que deseen se puedan inscribir y también disfruten su tiempo, ¿no? Y que lo aprovechen en algo muy productivo que es la danza, y muy propio de nosotros igual. Ya, Humanizarte tiene composiciones, más bien interpretaciones de danza propias, o también hacen tributos o homenajes a grandes maestros de la danza, que el Ecuador tiene varios. Claro, también hacemos, de hecho nuestro director Nelson Díaz fue el maestro más joven reconocido en el Ecuador para hacer una propuesta dancística. Y tienen varios reconocimientos en México, en Perú, en Colombia y por supuesto aquí en Ecuador. Nuestra razón de ser principalmente son rescatar las tradiciones andinas y ecuatorianas. Pero también interpretamos bailes de afuera, de otros países, para complementar nuestra existencia también aquí en el ballet. ¿Sabes algo interesante también que yo he visto de las funciones de Humanizarte? Es que utilizan música que quizá la gente no lo toma como andino. Tenemos un gran maestro de la música aquí en el Ecuador, que es Enrique Males. Entonces Humanizarte basa sus coreografías en muchas de sus de las canciones de este maestro. Y también una cantante excelentísima, podría decir yo, de Bolivia, que es Luzmila Carpio, de la cual también hacen coreografías. Entonces, en realidad es un placer, como expectante. Ya. Hablando de voces increíbles, vamos un ratito con música y continuamos con esta pequeña charlita. Vamos a desnudar, a humanizarte aquí en micrófonos. Así que les invito a escuchar a la señora, hablando de voces increíbles. Hoy, por la próxima, está de poner algo de la maestra, ¿no? Pero hoy vamos a escuchar a María Tejada, quien, por cierto, se estuvo presentando el día de ayer con los amigos de Somos Cultura Viva en un homenaje, un espectáculo a la música nacional increíble, donde hubo música, danza y poesía a cargo de Carlos Grijalva, María Tejada. Se me escapan el resto, y estuvo espectacular, genial, una locura. Si no fueron, se perdieron. Esperemos que pronto lo vuelvan a mostrar, pero hasta tanto escuchemos a la señora María Tejada con Agüita de Viejas. Presten la atención, qué dulce esta canción, y les juro que les va a dar ganas de un buen té. Yo te tengo una pregunta. ¿Podrías hablarme acerca de qué se tratan las obras de humanizarte? ¿Cuáles son? ¿Qué obras tienen? ¿En qué se basan? Bueno, principalmente el profesor Nelson Díaz tiene un sinfín de coreografías y de espectáculos. Entre los más importantes tenemos de Ecuador el País de la Canela, el Mama Yacta, Ecuador Achachá y Ecuador Arraray, que son obras realmente importantes del ballet y representan todas las culturas de nosotros. Y para darte un caso concreto, el Mama Yacta es todo el día en una vida de una comunidad indígena. Desde la Mama Miche, que es el personaje principal, pasando por el Taita Mariano, las revoluciones indígenas, todo el legado que tienen atrás de nosotros, todo el enamoramiento indígena, toda la conquista también. Entonces, es un espectáculo realmente único e irrepetible. Ah, ya. ¿Y cómo es un día en ensayo de humanizarte? Principalmente, todo lo que tú tienes de ahí cuando vas al ballet es entrega. Das todo de ti. Si tienes conflictos, vas, lo resuelves de ahí. Todas tus emociones las expresas. Si estás enojado, si estás triste, si estás feliz. Todo eso lo pones en la danza y es sumamente espectacular. Repasamos más de 4 horas diarias. Entonces, necesitas mucha fuerza, mucha pasión. Y también entregas y das todo lo mejor de ti en espectáculos. Y lo que es mejor en escenario. Y la obra más importante que te comentaba igual es Pactara, la diosa blanca. Es la obra prima de Humanizarte y es catalogada como una de las 6 mejores obras de danza contemporánea en el Ecuador. Ah, del maestro Nelson Díaz. Exactamente, del maestro Nelson Díaz. Aunque por ahí me contaron que hay personas, digámosles de mal corazón, que están poniendo que esa obra es de otras personas. Pero realmente la obra, el productor, el creador y el director es de Humanizarte y de Nelson Díaz. Informémonos, gente, informémonos, no hay que andar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y Isaac, ¿cómo, digamos, yo quiero ver alguna de sus funciones o algo, contactarme con ustedes, ¿cómo puedo llegar? Bueno, pues para todas las personas que deseen inscribirse al ballet, tenemos funciones permanentes todos los viernes y los sábados, y aparte tenemos una página oficial en Facebook que nos pueden buscar como Ballet Andino Humanizarte, para contratos, presentaciones, para videos. Recientemente también tuvimos la presentación de una productora norteamericana que nos vino a grabar para demostrar nuestra cultura al mundo. Exactamente. Y también para mostrar que lo que hace Humanizarte es diferente al resto de grupos nacionales, que tienen trajes bonitos, colores, pero Humanizarte tiene principalmente el chungo, el corazón, y eso es lo que nos caracteriza. Ah, ya, qué chévere. Y si yo quisiera verles, ¿dónde les encuentro? Aunque ya es, creo que más que conocido de este programa radial, que siempre les estamos pasando el dato, pero para que no digan, la Wendy ha estado mintiendo, aquí tienen la prueba fiel, a ver. Y para que no se olviden, amigos, también, todos los viernes y los sábados en la casa 707 en La Ronda, a las 9:30 de la noche, están cordialmente invitados. Pueden ir con su familia, con su novio, con su novia, con su mejor amigo, a disfrutar un espectáculo realmente diferente y único. Y si usted va solito, que por experiencia lo digo, igual ahí le sacan a bailar. Esté solito, esté acompañado, igual va a bailar. Ahí sale con pareja de ellos. A mí no me sacaron. ¿Ya? No, a mí no me sacaron. Yo estaba pilas, ahí. Mi Franklin, ¿no? Ahí sale con pareja, pilas ahí. Pero a mí no me sacaron a bailar, aparte de que cuando bailo tengo la gracia de una escoba barriendo. Ah, ya. Oigan, bueno, hasta eso es un poquito, vamos a hablar más profundamente de Humanizarte, ojalá próximamente pueda llegar el director también por acá a compartirnos su experiencia. Hasta tanto, les invito a escuchar algo que también representa identidad, representa a nosotros, representa Ecuador. ¿Les parece? Con un audiecito que explica el porqué de esta canción, algo bastante genial, que fue producido por el IPAG Instituto del Patrimonio Cultural e interpretado en la increíble voz del señor Juan Carlos Terán. ¿Les parece? Claro que sí, siempre me parece. Tus propuestas musicales son muy buenas. Para eso sí sirves, para cantar. Ahí sí. Vamos con la música, gracias. Escuchemos El Santo del Quintana y volvemos en El Como Tú con una entrevista que, por cierto, les vamos a pasar una reprise de una entrevista. Más bien, no es el reprise, vamos a pasarles por fin una entrevista que se nos vino quedando, con las disculpas del caso para los amigos del colectivo del 2, ya que la radio de la Casa de la Cultura llegó en un estructuramiento y grabamos centro entrevista con nuestros amigos del colectivo del 2. Disfrutemos cuando volvamos de esto y va a venir acompañada buena música. No es una grabación reciente, es una grabación quedada, pero hay muchas cosas muy interesantes e importantes que queremos compartirlas. Volvemos en El Como Tú. Cuenta la anécdota que, en Quito, allá por los años 40, al finalizar una noche de juerga en el salón de Don Avelino Quintana, ubicado en la esquina de la Imbabura y Avenida 24 de Mayo, Leonardo Páez, conocido hombre de letras, actor, poeta, músico y bohemio empedernido, al darse cuenta de que él y ninguno de sus amigos tenían un calé para pagar la cuenta, ofreció a don Avelino Quintana, amigo suyo, volverlo famoso a cambio de la pequeña deuda. Fue así como nació el Santo del Quintana, emblemático pasacalle quiteño, muy a pesar de las dudas de don Avelino. Las ñatas del barrio con sus guandritos vendrán. Va a haber fiesta, va a haber baile como nunca se verá. Esta noche yo me animo con la tránsito normal y si quieres casamos más arriba de San Juan. Las del Sapo de Agua vienen, también las del Cebollar, vienen las de Huanga Calle junto con las del Tejar. La izquierda y la derecha, pues al pavo bailarán, zapateando y con hincada, al santo festejarán. Tocarán los curicos victos, cantarán los peñafiel, darán vista chinguero como miel. Esta tuna de Miquito, con guambritas sin igual, es una de gente buena, es una tuna de migal. Es tuna de gente buena, es una promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. Te invito a una colita. No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución.

esto está muy fuera de lo común, de lo que normalmente solemos poner aquí en el Como Tú, pero vale la pena escucharlo, vale la pena prestarle atención a esto, sobre todo porque son cosas bastante extrañas para lo que solemos poner en estos horarios, domingo en la mañana, pero de esta forma queremos dar la bienvenida a amigos, nos visitan amigos, cabina de mi corazón contento, el vuelo del moscardón de Nikola Rimsky Korsakov, estábamos escuchando. Mi buen, te veo bien acompañada en cabina, cuéntame con quién andas, qué andas haciendo. Claro que sí, yo estoy súper bien acompañada, porque ahora ya no somos solo tú y yo, mi Franklin, en esta cabina, que si no hacía frío, ahora estamos con dos personas más, pero ellos mismos que se presenten, ¿qué te parece? Y que nos cuenten quiénes son, porque es una sorpresita. A ver, bienvenidos, a ver, ¿por quién empezamos? Empecemos por las damas primero, ¿ya? Hola, yo soy Alejandra Delgado de Colectivo de A2. Nuestra agrupación se basa en practicar la danza contemporánea y un poco de teatro físico, teatro gestual, y nos ayudamos también de herramientas del teatro foro, que es de Augusto Boal. Aquí mi compañero también. Y también junto a él, ahí está un personaje bastante conocido que se ha paseado por también la Casa de la Cultura con grupos de teatro y haciendo danza y todo eso. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Muy bien. Preséntese, compañero. Bueno, yo me llamo Francisco Ordóñez. Si es que alguien me conoce, un saludo. Si no me conocen, pues ya me conocen. El Pancho Ordóñez, por si acaso. El más Pancho conocido Ordóñez. En el bajo mundo del arte como el Pancho Ordóñez. Sí. El bajo mundo. Pero hay que ubicar, porque el Antonio, el director de Teatro Ensayo, tiene un hermano que se llama también Francisco Ordóñez. Entonces, cuando yo entré de vuelta al Teatro Ensayo hace 2 años, pues había eso, que le felicitaban y le decían: ¡ay, qué lindo, el Panchito ha vuelto! Pero no es del mismo, le decían, ¿no? No se confundan, es otro. Y esta mañana estamos con el colectivo de A2. Pues nos vienen a contar parte de su trabajo, sus proyectos. Yo hasta hace un par de semanas, unas 3 semanas, estábamos por aquí ya finalizando las actividades de la radio y tuve la oportunidad de verles el mismo día en el que tembló la tierra en Ecuador. Estaban ustedes regresando, pues, con sus propuestas dancístico-teatrales de Cuba. Me parece que estaban regresando al Festival Callejero de La Habana. Sí. Antes de continuar, quiero que me cuenten un poquito esa experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es que pudieron llegar hasta allá? Pues, más que nada fue iniciativa de Pancho, que se emperró en que vayamos. Porque este festival es, imagínate, es el número 21. Este año fue la edición 21 del festival, que se llama Festival de Arte Callejero de Paisajes Urbanos, Habana Vieja Ciudad en Movimiento. Entonces lo organiza esta compañía que se llama Retazos, que lo dirige esta cubano-ecuatoriana Isabel Bustos. Ella es muy reconocida al nivel dancístico como la Pina Bausch de Latinoamérica. Sí, entonces nos interesó ir más que nada para conocer la gente que va. Imagínate, es un festival ya de renombre, ahí pasa mucho, va mucha gente. De Cuba nomás hubieron 40 grupos, de ahí extranjeros, de México hubieron 18, nosotros aquí de Ecuador fuimos 3, fuimos Colectivo de A2, El Pez Dorado y Yeshua Ministeriarte. Ellos ya han ido unas 10 ocasiones, ya tienen años yendo. No han ido todos los años seguidos, pero porque el problema de este festival es que tenemos que nosotros correr con los gastos. Sí, pero la experiencia lo vale. Lo que vivimos allá, la gente con que compartimos, las propuestas que vimos, era de 11 de la mañana a 10 de la noche, todo el tiempo danza en la calle, danza en el teatro, danza en las plazas, en las casas museo. Y fue muy bonito, había de todo, había de folclore, había de show, danza contemporánea, neoclásico no hubo mucho. Neocontemporáneo, había algo medio de hip hop, breakdance, conocimos un alemán de descendencia iraní, que es una bestia en el breakdance. Sí, alucinamos con él. Entonces tuvimos la oportunidad de codearnos con este tipo de personajes de la escena mundial y para futuros proyectos, para futuros intercambios. Este caso nosotros lo vimos como un intercambio cultural, porque porque fue así. Al final nos reunimos todos, nos presentamos todos, hablamos de nuestras experiencias y definitivamente lo recomiendo. La gente ya tiene mucha apertura, es cuestión de presentar su propuesta y no se la van a negar. Es muy gratificante estar ahí. Eso nos pasó del 6 de abril al 12. El festival fue del 6 de abril al 10 de abril. Nosotros nos regresamos el 12 a vivir nuestra realidad de vuelta. Y fue duro encontrarse con esa realidad de ver festivales gigantes en otros países y entrar al Ecuador y ver que no, que todavía nos falta mucho, que estamos en pañales en esos procesos. O sea, a mí me parece que hay que empezar, ¿no? O sea, encuentro que hay festivales cuando yo tengo entendido que se cortó el presupuesto por esto, o sea, pero antes de que empecemos esta crisis económica. Vale, que no es una crisis económica, que es una recesión y eso, yo no sé. Académicamente hablando. Ajá. Bueno, el asunto es que habían festivales, o siempre han habido festivales, que han tenido mucho peso en el Ecuador, que han sido muy fuertes a nivel Ecuador. Tienes el caso del Alas de la Danza, uh-huh. Tienes el caso del Mujeres en la Danza, el caso del FITEQ, que era un festival gigantesco, donde, o sea, llegó a venir Peter Brook, ¿no? Y uno dice, jolín, o sea, y llega gente, ¿no? Yo no sé, y ahí ya no me meto muy a profundidad en el por qué estos festivales se gestan, llegan en un momento a ser festivales como fuertes, poderosos, sólidos, fuertes, ajá, grandes, y de repente se desmoronan y no hay más, y nos queda el recuerdo. O sea, tienes el caso de muchos, ¿no? Sí. El festival Spondylus, que lo organizaba el Humanizarte. Entonces eran festivales grandes. Yo tuve oportunidad de, por ejemplo, ayudar en el Spondylus porque era parte del ballet contemporáneo Humanizarte, y entonces era una locura. O sea, venía gente de fuera, venía, me acuerdo, llegaron compañías de Brasil, llegaron compañías de, bueno, y había un intercambio muy muy rico a nivel escénico con esto, ¿no? Con las propuestas escénicas a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo, que le hace falta, yo encuentro que le hace mucha falta al Ecuador que se retroalimente de lo que está pasando afuera, porque no digo que necesitemos, pero sí digo que necesitamos, no sé si sí, me explico. O sea, no necesitamos, pero nos hace falta. Exactamente. Yeah. Entonces, bueno, exactamente. O sea, sería bueno que pase, porque hay tanto ahora. Refiriéndome en particular a la danza contemporánea, hay un movimiento independiente que se está forjando, y es una semillita en cada lado y cada quien trabaja. Imagínate trabajar de artista independiente en un país donde las políticas culturales son casi que nulas. Es muy fuerte, es como meterse la camiseta y comprometerse al trabajo. La cuestión es sacar, ¿no? Los productos, y en eso y que en los donde se podría presentar los productos que uno trabaja día a día serían los festivales, pero hay que buscarlos fuera porque aquí no hay. Y los que hay, porque sí hay algunos que se mantienen en base a obstinación, como es el Fragmento de Junio en Guayaquil. Yo soy de Guayaquil, el que organiza este festival fue profesor mío en la UES. Él, en base a obstinación, a él le quitaron el presupuesto hace dos, tres años, un presupuesto que ya lo tenía fijo, anual, de pronto ya, chao, ya no lo tienes, y es retroceder toda una gestión, todo un trabajo bestial, porque es en favor de un bien común, y más que nada es para la comunidad, porque es verdad, también te queda el renombre, ¿no? Tal persona hace este festival, pero es más que nada para la comunidad, y eso es lo que debe retomarse. Debería, pero quisiéramos saber en qué puerta tocar para ver si nos escuchan y nos aceptan. Más que nada, reconocer el bailarín, el actor, el artista escénico como un trabajador más de esta sociedad, que merece los derechos como cualquier trabajador y más que nada las oportunidades. Así es, faltan un poco esas políticas que nos tengan muy claras esas cosas. Pero en un país donde a veces leemos muy poco, menos de un libro por persona, solo nos queda entrar en la reflexión. Mi Wendy, algo nos tenías que comentar. Sí, bueno, decirles que esto es un llamado de atención a las personas que están en las cabezas, ¿no? Que no es el único colectivo que está pidiendo a gritos que por favor se tome en cuenta el arte y la cultura como incluso como pilar una cuestión educativa. Ajá, y como un pilar fundamental de la sociedad. Exacto. Sí. Así es. Además, una cosa, además yo por o sea, viendo cosas de fuera, ¿no? Antes de haber ido a Cuba fuimos y nos dimos una vuelta por México, y en México pasa pasan muchas cosas, ¿no? Hay muchas ayudas de parte del Estado, pero también es cómo las cabezas estatales ven la cultura y ven las artes dentro de esto, dentro de su sistema. De su sistema social, ¿no? Entonces, lo ven como un recurso económico, o sea, como una plataforma fuerte de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, entiendo yo que el 0.9% del Producto Interno Bruto lo aportan la cultura al Estado mexicano, o sea, ves, es un rédito más para el país. Claro. Claro. Entonces hay que visualizar que no es que es un hobby o un, claro, sino que realmente puede, o sea, en los Estados Unidos tienes a Hollywood, que son artes, ¿no? Y artes escénicas, o tienes Broadway, bueno, en Nueva York pasa diariamente eventos, es como para ver es hasta abrumador, ¿cuál escojo? Pero es diario. Claro, o sea, aquí también tenemos una producción muy, muy, muy grande, elevada, gigante. Pero claro, no tiene la posición dentro de las políticas económicas para que sea un generador de una riqueza para el país, y que puede ser, ¿no? Ya. Entonces, perdón. No, claro, lo que pasa es que también estos estados entienden al arte y a la cultura como una inversión, no como un gasto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Muchas veces es como que tengo que pagarte, pero no estoy teniendo conciencia que estoy invirtiendo también en la gente con la que estoy trabajando. Pero ahí en ese punto yo tengo algo que comentarles, y ahí les voy a invitar a escuchar un poquito de música, que está muy hablado. Es que en el Ecuador, lastimosamente, para todas las artes, a menos que sean extremadamente comerciales, carecemos de públicos. Y eso es lo que me duele con mucho decirlo, me duele mucho en el alma, porque precisamente al no tener los públicos, entonces, ¿cómo puede haber inversión si de todas formas los mismos entes llamados a generar estos públicos, háblese de radio, de televisión, háblese de prensa escrita, son los primeros que dar la espalda a la producción ecuatoriana? Mi buen, vamos con música un ratito, de ahí seguimos con esta conversación que está bastante alaja. Porque cosas geniales pasan en la vida, chicos, así como los trabajos que hacen de a dos. Otro de los trabajos también geniales que hay es la mezcla que hace Jazz de Roots, Hugo Hidrobo y Arcabuz con su tema Santita. ¿Qué te parece si escuchamos de eso? ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Todos venimos de una estrella de mar. Ríos de lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción, gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que solo complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez,

Libertango, este tema increíble, es bastante conocido a nivel mundial, pero interpretado por estas geniales y encantadoras chicas de Illuminé, con este tributo, este tema bastante extraño. Nos estuvieron visitando hace poquito ellas y nos dejaron estas joyitas musicales. Continuamos pues, colectivo de a dos, y dos del colectivo nos están acolitando aquí en cabina en esta mañana. Muchachos, cuéntenme, las obras, los montajes que ustedes tienen, yo pude disfrutar sobre todo de uno muy increíble, que es una crítica social. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos dos montajes ahora en repertorio. ¿Así uno es? Se llama Una sola cosa es cierta y el otro se llama Ficción. Ajá. A nosotros nos interesa hablar, y los hemos creado en base a este interés, sobre la reflexión que tenemos nosotros, muy puntual y muy personal, con respecto a los procesos sociales, o sea, a cómo vive la sociedad, ¿no? A cómo es. Yo personalmente creo que somos, que la mente es muy manipulable. Y que a través del ego, a través de la avaricia y la envidia, que no es que sea moralista y que cite pecados capitales por eso, pero a través de estos mecanismos, pues nos tienen controladitos, ¿no? Uh-huh. Muy controlados. Entonces nosotros como que lo que proponemos es decirle a la gente, creemos que estamos siendo controlados, allá véale usted y piénsele, ¿no? Ajá. Pero yo encuentro que es así y creo que si es que la gente empieza a reflexionar sobre esto, llegará un momento donde esta reflexión generará un cuestionamiento, y este cuestionamiento generará respuestas a cómo nos estamos comportando, ¿no? a cómo nos a cómo somos de manipulables, ¿no? Y es muy ligera esa línea, ¿no? Uno pensara que bueno, ya tengo mi trabajo, mis hijos tienen su, les puedo dar escolaridad a mis hijos con tranquilidad y asimismo un plato de comida diario y todo está bien, todo parece bien, pero en realidad estamos como decía Pancho, manipulados o diseñados a hacer este tipo de función. Hoy en día todos tenemos celulares y ya tiene que estar con WhatsApp, porque si no ya está súper atrasado. La tecnología nos va comiendo, ¿no? Hoy en día cada vez es más difícil andar sin carro para ciertas personas. Y cuando tienes hijos y tienes que ir de un lado a otro y llevarle al curso de acá, al curso de allá, hoy en día la gente se aferra más a la ciudad en vez de pensar en el campo, en que también por ahí podría estar una salida. Nosotros ahora regresamos del Tena, nos presentamos el viernes. Fue un espacio muy bonito y nos sorprendió mucho lo que está pasando por allá. Y es como decir, bueno, ya no solo Quito, Guayaquil o Cuenca, ya pasa mucho en muchos lugares. Entonces, la apertura ya es necesaria ahora. ¿Y qué pasa? Las cosas que vienen artísticamente solo pasan en las mismas ciudades. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué las demás personas están como relegadas, como casi que incomunicadas hacia lo que en lo fuerte que pasa? Entonces, pensamos que es como, esto es el formato de vida y todo el mundo lo seguimos como borreguitos. Y a veces no tiene que ser así. Y medio cuando alguien, digamos, tenga una postura analítica diferente, ¿qué es lo que está pasando ahora con los naranjeros? Uh-huh. La gente lo normaliza, pero ¿qué se quejan? Si siempre los municipales han echado patadas a la gente de la calle. ¿Por qué ahora se quejan? Yo tuve una discusión con un amigo, digo, ¿cómo? No es que porque ahora se quejan, es que porque siempre ha pasado, ahora uno no tenga que, ¿por qué sacar eso a relucir de que está mal? De que la gente tiene derecho a vivir y a existir y trabajar en lo que le plazca, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ahí con el tema de los naranjeros ahora, que ahorita está de moda, digamos, ¿no? Usemos la palabra moda, que está feísimo, pero a mí me aterra ver el nivel de manipulación que tiene el municipio de Quito con respecto a los naranjeros, ¿no? Porque, la más media, la publicidad. Claro, porque de pronto, o sea, lo primero que te dicen es que te hace daño a la salud, porque tiene bacterias. Yo digo, ya dicen que se están preocupando por la salud de las personas, ¿no? Y de repente leo ahí un artículo del comercio donde Zapata dice que el ciudadano tiene que entender que tenemos que comprar las cosas que están vendidas por ley, aprobadas por la ley y por el municipio, y que es y que estos naranjeros no pagan impuestos, es decir, que están fuera de la ley y además son una mafia peruana, ¿no? Y después al final dice, y también porque les puede hacer daño. Y dices, no, pues, o sea, esa es la verdad. No me trates de lavar el coco. Yo no, o sea, sí, vale, puedo ser un poco ingenuo, pero ya viendo esas cosas así, ya yo me aterro, ¿no? Con el terremoto, perdón que me extienda, sí, pero no. Es lo mismo. Es terrible ver cómo estamos viviendo una campaña electoral en 2016 usando de plataforma. Ajá. Y Manabí y toda la tragedia que hubo, ¿no? Ajá, que todo el hundimiento social sirva como para hacer moda, para estar en el auge, en dentro de lo que sería para liderar, disque liderar. Obviamente todos fue hermoso ver cómo al día siguiente, al instante, la respuesta de los ecuatorianos fue masiva. Y entre nosotros mismos nos organizamos. Pero aquí viene un alcalde, aquí viene un presidente a alzar la cara como que por nosotros, por mí se hizo esto, y no es así. Nosotros solitos nos fuimos organizando, y es decir que se puede hacer por nuestra forma, y no atrás que te estén atacando y te estén diciendo cómo hacer, porque esto está bien, esto está mal. Sí, y mira, justamente cuando cerramos el bloque anterior hablábamos de cómo no los gestores culturales no se generan públicos para la cultura, ¿no? Y de pronto volvemos a esto mismo. ¿Así es? O sea, la solidaridad que manifiesta, por ejemplo, en el caso de Quito, el alcalde de Quito con los damnificados de Manabí, está súper chévere. Y yo lo reconozco y lo respeto, ¿no? Y digo, qué lindo que... Porque ha enviado mucha ayuda de infraestructura, básicamente, para mí, ¿no? Porque la ayuda de las cosas, claro, que se han recibido, de las donaciones, son donaciones de la gente. Así y es. El hombre ha puesto... O sea, el municipio ha puesto los camiones y han bajado, pero eso fue iniciativa de la gente, ¿no? Así es. No hay que separar eso. Y entonces yo digo, vale, habla de solidaridad con el pueblo manabita, está súper chévere, súper lindo, y volvemos a los naranjeros y volvemos a los artistas de calle que están siendo reprimidos en las calles de Quito, y entonces la solidaridad... Así es, de todas formas, cada una de esas cosas son solo generar sociedad, y es generar cultura porque es parte de una misma cultura. Claro. Y si nos seguimos cerrando a nosotros mismos las puertas, o permitimos que nos cierren las puertas, lo único que vamos a hacer es caer en estos baches profundos que van a dejar esos vacíos emocionales, porque eso, para eso está el arte. Mi Wendy... Claro, me parece súper interesante la respuesta que han tenido a algunas iniciativas los ecuatorianos como tal, es decir, lo que decían ustedes, no esperamos a que alguien esté a la cabeza para tomar iniciativa de algunas cosas, y eso me parece bastante interesante, el mismo hecho de trabajar con la gente que quizá no sale su cara en los medios, que quizá su voz no sale en un micrófono, ¿no? Y bueno, yo había tenido la oportunidad de leer un poquito acerca de ustedes, chicos, acerca del colectivo de A2, que ustedes tienen creación comunitaria, que también se refiere al trabajo con la gente, pero ¿qué les parece si nos cuentan un poquito más adelante? Entonces, hasta tanto, les invito a escuchar otro temita, ya que también nos gusta compartir música. Y ahora vamos a escuchar al sangolquileño Gustavo Cárdenas con una fusión bastante interesante, con unos temas de Albacitos: Amor Imposible y Negra del Alma. Volvemos en el Como Tú. We'll be right back. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bueno, ahora sí, yo estaba con muchas ganas de saber acerca de lo que nos estaban contando. Sí, mira, la creación comunitaria, no sabemos a ciencia cierta si ya se le ocurrió a otra persona, a otro grupo, en otro lugar. Nosotros somos dos, los intérpretes, los coreógrafos, los mentalizadores de nuestras obras. Somos pareja y constantemente estamos hablando de lo que nos pasa, de lo que vemos, como hace rato comentábamos, de los problemas sociales que procuramos que no pasen por encima, que no pasen como un flash, procuramos que nos afecten para inspirarnos de ellos, de estas problemáticas para nuestras propuestas escénicas. Y así lo podrán constatar las personas que han visto nuestro trabajo. Y ahora, a ustedes que nos están escuchando y les estamos comentando, ¿de qué se trata la creación comunitaria? Se nos ocurrió que nuestros productos escénicos no sean solo nuestros, que al exponerlos lo abrimos un foro para que la gente nos ayude a codirigir el producto mostrado. Entonces, les decimos de antesala que nos comenten lo que se le haya cruzado por la cabeza, las imágenes que hayan visto con las imágenes que exponemos, sugerencias, críticas, lo que quieran decirnos, nosotros lo trabajamos aparte y consideramos cuáles son los puntos específicos a los cuales tratar. Sí. Hacemos como que cernimos todo esto, toda esta información que nos retroalimenta para mejorar el trabajo. Entonces, como nos dijeron en Cuba, una reseña que nos hicieron, así mismo una entrevista, un chico, él puso el titular de la entrevista: Colectivo A2 quiere 11 millones de directores, porque son 11 millones de habitantes en Cuba. Entonces, procuramos que esto nos, al mostrar nuestro trabajo, nos digan sin pena. Nosotros procuramos no tener este ego del artista de que está aquí por encima de todo y no, procuramos romper con eso. Y no, al menos la última función que tuvimos, como les dije, el viernes en el Tena, fue una experiencia hermosa. Yo no me hubiera imaginado público tan bonito que tuvimos y nos ayudaron mucho. Ellos entendieron de una de qué se trataba esto y sin pena nos decían lo que pensaban. Y nosotros ahora tenemos harto trabajo que hacer para corregir la obra. Esto tiene que ver con que nosotros creemos que podemos ser una voz. O sea, que nuestra propuesta puede ser la voz de la gente. Entonces creemos que las problemáticas sociales que nosotros vemos, en mi caso como Pancho, y en el caso de Alejandra como Alejandra, y en el caso de los dos como pareja, y en el caso de colectivo como colectivo de A2, pues son unas. Y ahora lo que te pasa a ti, le pasa al vecino, le pasa a la tendera, le pasa al periodiquero, le pasa a lustrabotas, o sea, es su realidad, una realidad que yo desconozco, que Alejandra desconoce. Pero al abrir el foro, queremos, y creo que medianamente lo estamos logrando, queremos que esa persona nos diga: oye, pero no estás hablando de la problemática que yo siento o que yo tengo cuando una persona no quiere pagar el valor de la boleada de zapatos, ¿no? Entonces, decir, mira, no, nunca lo había pensado, lo voy a tomar en cuenta para adherir a la obra, pero ¿cómo te interesaría que sea, no? Un poco por ahí va esto de la creación comunitaria, ¿no? Tomar la idea, la propuesta del espectador para nosotros adherirla, claro, dándole un tratamiento, porque supuestamente estudiamos y medianamente aprendimos a hacer esto, ¿no? Y en base a lo que hemos aprendido, pues darle un tratamiento y adherir a nuestro proceso de creación. Básicamente una sola cosa es cierta, ha tenido más este proceso, Y claro, empezó siendo una obra de 12 minutos y ahora medianamente dura 40, 45 minutos. O sea, va en crecimiento las ideas junto con el arte de esta forma. Mi querida Alejandra, mi querido Pancho, saben que el tiempo en los medios siempre es a veces muy corto y castigador. Aquí tenemos una frase que la utilizamos como un estribillo y grito de combate, que se dice: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten, porque aquí las cabinas y los micrófonos son para ustedes. ¿Algo me ibas a comentar, mi Wendy? Claro, antes de que se nos vayan, porque chicos, a mí me dejaron con muchas ganas de saber más de ustedes. Quería saber algún contacto que ustedes tengan para nuestras amigas y amigos que quieren acceder a ustedes, ver su trabajo o ver cómo sigue trabajando Colectivo de A2. Sí, por lo pronto tenemos nuestra página de Facebook, nuestro fanpage Colectivo de A2. El 2 hay que escribirlo con números romanos. Colectivo de A2. Exacto. Y nosotros, bueno, les dejamos nuestros teléfonos. También es el email colectivo.d.a.ii. @gmail.com. Me perdí nuevamente. ¿Cómo es que es? Colectivo punto de punto, separándolos con los puntos, yeah. Colectivo punto de punto a punto ii @gmail.com. ¿De tu teléfono? Mi número de teléfono es 096-9053-221. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de llegar al Colectivo de A2. Una próxima función, la más cercana que tengan por... Ahora el viernes, ¿no? El viernes 13 tenemos acordado bailar en Conocoto, en el IFOCentro. Ah, qué de allá. Qué chévere. Para cerrar, solamente un nuevo dato de nosotros. Nosotros estamos en una campaña de la creación de nuevos públicos. Entonces... procuramos no solo presentarnos en teatros, también tratamos de buscar otros espacios para llamar a la gente desde la calle, desde, en este caso, el Infocentro. Vamos a hacer en el patio del Infocentro, llegar a lugares donde quizás no pasa mucho y de esa manera ir generando estos nuevos públicos que se interesen por consumir los productos culturales que en Quito, al menos... se está gestionando mucho, mucha gente, muchas propuestas que valen la pena ser reconocidas, que tengan un espacio, y consideramos que es nuestro trabajo. Nosotros como colectivo también queremos eso, llegar no solo a los teatros, llegar a las calles, llegar a las plazas, para que sepan que cuando hay en el teatro, allá también se va a ver, pero una vez viéndolo en la plaza, cuando les cayó de improviso, entonces, de sorpresa. Ya. Y después sepan que también pasan los teatros. Primero, consideramos que primero lleguemos nosotros a ellos y que sea después más fácil para que ellos lleguen a nosotros, al teatro. Generar el interés para que luego nos vayan a buscar. Sí. Pues muchachos, les felicito en realidad. Tuve la oportunidad de ver los montajes y... me sorprendió el presupuesto que tienen para revistas, es bastante interesante. Ya les contaremos por qué después. Y nuevamente, regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Les deseamos un muy feliz domingo. Este fue el Colectivo A2 aquí en el Como Tú. Volvemos con más novedades. Gracias, muchachos, un muy buen día. Muchas gracias, hasta pronto. Chao. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el Como Tú, se nos acabó el espacio, el tiempo y el espacio siguen, no paran, no se dejan ante nada ni ante nadie, así que hay que aprovechar cada segundo de nuestra vida sin dejarlo de sentir y de vivir a plenitud. ¿Oirás, Franklin, por si acaso? Nomás te digo. Y les dejamos ya, se nos acabó este programa, se nos ha pasado volando en realidad. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares y permitido estar ahí acompañándoles un ratito en su costado mientras se realizan sus actividades. Antes de irnos con la agenda cultural, mi Wendy, para que nos contacten, nos llegó música nueva. Un saludo, y la próxima semana estamos de estreno nuevamente musicalmente hablando, así que por si acaso, quieren estar en contacto con nosotros, quieren tenernos cerquita, quieren saber cómo ubicarnos, ya que nos hicieron llegar nueva música, los amigos del Tiro, los amigos de Un Tal Juan ya van a estrenar video, los amigos de ¿cómo se llamaba? Kuru, no me recuerdo bien este nombre, una agrupación sasa que les vamos a dar a conocer la semana que viene, estrenos musicales en el Como Tú. Y si nos quieren hacer llegar sus propuestas dancísticas, musicales, culturales, performances, todo lo que necesiten, ¿a dónde nos pueden localizar, mi querida Wendy? Nos pueden mandar un correíto al email comoturradio@gmail.com. Y si quieren saber un poco más de lo que estamos posteando continuamente, que tenemos, por experiencia les digo, buena información. En el Facebook estamos así, Como Tú guión bajo radio. Y si nos quieren por ahí retuitear o quieren de pronto saber igual qué es lo que estamos posteando, nos encuentran como @como_tu_radio, por favor. Y si nos quieren tener cerquita, cerquita, cerquita, esa es la forma de mantenerse cerca de nosotros. Estamos trabajando continuo y constantemente porque creemos que en este país maravilloso, en este hermoso Ecuador, te amo Ecuador del alma, tenemos grandes cosas. Pero a veces nos hacen falta los grandes medios para llegar a los grandes públicos que son todos ustedes. Así que pilas, gente, estén en contacto, téngannos cerca en nuestras formas de contactarnos, redes sociales, todo eso. Se vienen novedades en el Como Tú. Próximamente el Como Tú también estará compartiendo espacios con los amigos de Zombie Radio, Zombie FM. Y vamos a tener producciones de allá y acá. Es la forma de seguir creciendo y dar a conocer todo este trabajo incansable que tiene el ecuatoriano y el que llegó al Ecuador y se radicó acá y se enamoró. Pues qué buena suerte por ellos, porque así también han seguido produciendo grandes cosas. Ahora sí, muchachos, ¿qué tienen en la agenda cultural? Cuéntame, Isaac, tú tenías por ahí algunas invitaciones que hacernos. Claro, amigos, no se lo pierdan, hay un encuentro de teatro, poesía y danza en la Facultad de Comunicación Social, en el teatro, en el auditorio Pedro Jorge Vera, que es puntualmente el 16 de junio. Van a estar grandes expositores, entre ellos Sofía Llanes, que es una maestra igual de la Facultad de Comunicación. El encuentro se llama La Voz, un río de expresión. Es un homenaje a la propia voz de los ecuatorianos y su forma de construir la identidad de nuestra nación. Claro, yo quería invitarles todos los viernes y sábados a las 9:30 de la noche en La Ronda. Se encuentra el Ballet Andino Humanizarte, del cual ya nos habló un poquito Isaac, y podemos ir a ver historias contadas a través de la danza. La música, el sonido y el movimiento se conjugan en estas obras geniales para el deleite de sus queridos asistentes. Así que no se pierdan estas grandes oportunidades. Música, danza, poesía, todo lo que en esta olla hirviente de cultura conocida como Quito, la carita de Dios, se gesta. Hay 10.000 y más cosas, así que próximamente les vamos a seguir nutriendo nuestra agenda cultural. Por cierto, la seguimos publicando y la seguimos pasando en nuestras distintas redes sociales. Pilas, gente, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares por medio de los 940M y a través de la www.casadelacultura.gob.es, nuestra casa, nuestra radio. Y ahora sí, muchachos, ¿algo más que quieran agregar, quieran decir? Nada, que sean felices. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana, si Dios lo permite, y que tengan un excelente inicio de semana y que transcurra esta semana con toda la felicidad y energía que le puedan poner. Muy buena vibra de mi parte. Un abrazo para todos. Chau, chau, chau, chau. Chau, por favor, apaguen la luz, cierren la puerta y limpien la cabina cuando salgan. Chau, muchachos, una buena semana. Amigos, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, por aquí ya, yo creo que estamos ya con hambre, eso es lo que nos pasa. Bueno, pues este domingo ya se terminó el tiempo, qué triste. Pero bueno, ya nos estaremos viendo durante toda la semana en nuestras redes sociales. No se olviden de mandarnos lo que ustedes deseen. Y nos estamos viendo el próximo domingo. Espero que estén súper bien. En verdad, sean felices, abrácense. Abracen un árbol. Si les faltan brazos. También, o una persona estresada. Ah, sí. Eso ayuda mucho. Bueno. Yo, por ejemplo, me voy a abrazar a mí mismo cuando estoy así súper estresada. O coman algo que da lo mismo. Sí, apoyo lo de comer. Les dejamos con esta genialidad que también es el Como Tú, los comuneros. Todo se trabaja en comunidad, se llega más lejos y se lo hace mejor. Los comuneros con la agrupación Los Garles. Volvemos, bueno, más bien nos vamos en el Como Tú. Muy buena semana, chau, chau, chau. Chau. Vamos, comuneros, que en San Juan hay que zapatear con los compadritos que vendrán de parcialidad. Una cuna yanca y carajú nos quieren quitar, ni policía ni gamonal nos van a asustar.